¡Baila Casanova! ¡Andas a bailar! ¡Andas a bailar! Empiezo a caer en peligro, demencia y excesos. El verte bailar es casi un ritual y sabes que te deseo. No sé controlar la locura que hay en mí, es irracional lo que me hace sentir. Baila para mí, solo para mí, el moverte se me escapa del aire. La noche es mágica y sensual. Deseo incontrolable, el momento es ideal. Ya no pares de bailar, ámame. Baila, baila, Casanova. Baila para mí, solo para mí. Que moverte se me escapa del aire. La noche es mágica y es sensual. El deseo incontrolable, el momento es ideal. Ya no pares de bailar, ámame. Baila, baila, Casanova. Tu calor, mi pasión. Perfume y misterio. No puedo evitar al verte bailar, hacerte el amor en mis sueños. Que no puede pasar si las ganas pueden más. Azúcar y sal, no quiero escapar. Baila para mí, solo para mí. Que moverte se me escapa el aire. La noche es mágica y sensual. Mi deseo incontrolable. Sensual.